Hola a todos y todas, un placer estar aquí por primera vez en vivo para Caracas, Venezuela. Oye, ¿vieron lo nítida que se escucha la transmisión a través del satélite? Sí, ¿no? Esto estamos en desarrollos en pleno acontecimiento. Esa y otras noticias. Bueno, vamos a hacer un recorrido internacionaloso hoy, bueno, para ver cómo está la movida. Vamos a también estar hablando de cómo se preparan esos profesores medio fachos ahí que están entre deshojando la margarita, si se suman o no se suman al paro, que si siguen, que si no siguen, que si le vamos a dar palo o no le vamos a dar palo. Pero bueno, eso va a ser después de este corte. Acuérdense que hoy es jueves de música tradicional y también jueves de recordar a un compañero griego que fue asesinado el día de ayer, que vamos a estar comentando también más adelante. Así que bueno, no te despegues de este contraataque, que también nos puedes buscar bueno, en las redes sociales y al Twitter @contraataque. También nos puedes escribir al 0426-639-6959 y también en nuestro cara de libro, el Facebook, Contraataque Pendiente. Así que bueno, no te separes, que la guerrilla apenas comienza. Llévatelo. Las ansias de poderte poseer. Agua de tu fuente yo quiero beber. No es por tomar agua, sino por volverte a ver. Agua de tu fuente yo quiero beber. No es por tomar agua, sino por volverte a ver. No quiero que sientas mi languidecer, ni el calor intenso que va por mi piel. Y si yo besara la flor de tu piel, mucho más arriba yo quisiera recorrer. Bueno, y seguimos aquí en Contraataque, la guerrilla mediática en la cabina de Alba Ciudad 96.3. Con, bueno, Osli Hernández. Sí, que les habla Osli Hernández el día de hoy. Recuerden, vale, pueden acompañarnos a través del teléfono, a través de la mensajería, a través del Twitter. Irosba les dará toda esa información. Por supuesto, en menos de un segundo. En Twitter, @contraataque 963. La mensajería de texto del 0426 639-6959. Bueno, en la cara del libro, ya saben, Contraataque Pendiente. Bueno, arrancamos sin más ni menos que con nuestras noticias del día positivas, por supuesto. Y nada más y nada menos que ABN nos tiene por acá que intervendrán empresas que acaparen productos alimenticios. Eso es látigo y látigo contra los acaparadores. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves que será intervenidas, bueno, aquellas empresas y comercios que estén acaparados productos alimenticios y se iniciará un proceso de expropiación. ¿Qué tal, Puchi? Eso es puro látigo. Durante un recorrido por la planta Fama de Américas en Caracas, el jefe de Estado dijo esta medida busca acabar con la guerra económica que está viendo el país. Bueno, ajá, agárrense. Aquí va la Retsa también como parte de toda esa fiscalización que se va a hacer a estos acaparadores. No, y además, bueno, fue un espacio ahí más o menos largo en donde el presidente anunció, primero el inicio de esta nueva planta de Fama de América como parte del desarrollo productivo de nuestro país. Y además hicieron un pase pues hacia Lara, hacia el estado Lara, en donde se habló de la identificación de algunos mercados que estaban acaparando toneladas de comida, de papel higiénico, azúcar, harina precocida. Y bueno, en este contexto fue que el presidente pues también habló de la posición que está llevando ahorita Fedecámaras, que ha sido la misma desde que inició la revolución y que por supuesto no cesan en sus intereses por intentar desestabilizar el bolsillo y también el estómago del pueblo. Pero bueno, en este caso el presidente fue bastante contundente y dijo que se irán con todos los hierros, pues, contra quienes intenten seguir jugando con la alimentación del pueblo. Lenin, que además viene de la Escuela Venezolana de Alimentación, la Evan, yo creo que pudiera comentarnos un poquillo al respecto sobre la Retsa y los esfuerzos que se están haciendo para organizar al poder popular en esta lucha contra el acaparamiento y la especulación. Cuéntanos, Lenin. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Bueno, la Retsa es un movimiento desde el poder popular creado a principios de este año buscando precisamente generar desde el poder popular una acción de respuesta frente al acaparamiento y a la guerra económica que ha venido desarrollando por más de 14 años la derecha venezolana. En ese sentido, que podemos, la red ha crecido en todo el país, con presencia en todos los estados y bueno, apoyándose cada vez más con las entidades de control como el INDEPAVIS, el SADA, la SUNDECOP, han logrado y han generado nuevas formas de respuesta al ataque económico. Sí, no, y además ese llamado fue bastante también contundente del presidente, la organización popular como única vía efectiva para poder no solo contrarrestar la lucha contra el acaparamiento y la especulación, sino también los demás escenarios y invitó, mejor dicho, a todo el pueblo a que activemos la línea 0800 reclama, ¿es? 0800 sabotaje, perdón, 0800 sabotaje. Con la cual se está recibiendo y sistematizando cualquier denuncia que se tenga a nivel nacional. Pueblo activo, defiende su derecho y no se deja meter gato por liebre. Sí, bueno, Iro, ¿qué más tenemos por ahí? No, esto es de terror y como los jueves son dedicados a la mentira más grande de este régimen, que es que el gobierno bolivariano sigue entregando ficticiamente más de 110.000 viviendas. 1.110 viviendas. 1.110. Hoy. Pero hoy. Bueno, como bien lo está diciendo Osli, 1.110 viviendas reciben hoy las llaves de sus nuevos hogares en 7 estados de Distrito Capital como parte del programa gubernamental de la Gran Misión Vivienda Venezuela, concebido para superar el déficit habitacional en este país suramericano. Así lo informó el ministro, que tampoco existe, como no existe nada del régimen del Estado para la Transformación Revolucionaria en la Caracas, Francisco VI, que encabezó la adjudicación de 96 apartamentos en el conjunto urbanístico ubicado en la parroquia de San Pedro. Si está manejando por las calles de Caracas, no suba la mirada porque los edificios no existen. No existen. Bueno, indicó que este jueves se entregan más de 109 inmuebles en el estado Lara, 193 en Portuguesa, 41 en Aragua, 104 en Bolívar, 101 en Zulia, 60 en Mérida, 262 en Miranda y 240 en Distrito Capital. ¿Qué tal? No, terrible. ¿Hasta cuándo este régimen regalando la vivienda que era para la pequeña burguesía? Es que no, es mentira, no hay vivienda. Bueno, ya saben, todos los jueves, pues, el gobierno nacional hace de manera progresiva la entrega. Yo tengo enfrente de mi casa, yo abro la ventana y tengo como 502 edificios en construcción que está haciendo la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Y bueno, nada, dignificación para el pueblo, eliminación de esas condiciones infrahumanas a las que destinó la Cuarta República a vivir a la mayoría de nuestra población. Con sus políticas de bloque y sin, la revolución les responde con bloque, cemento, cabilla, edificio, casa bien equipada, y etcétera, como diría el comandante. Y 2.000 toneladas de maíz blanco en producción en Aragua. Así que nos vamos a ir un corte. Bueno, porque el maíz va a los silos de Agropatria. Así que bueno, seguiremos combatiendo la especulación y el acaparamiento, dijo Tarek El Eizami en el estado de Aragua, donde bueno, se suman 2.000 toneladas de maíz blanco para producción agraria. Así que nos vamos a ir un corte y ya regresamos en este contrato que es la guerrilla mediática. En la casa. Con Tupac Ali. Y también Julián, la Julián y la parranda se la... Guerrilla mediática. ¿Y nos vas? ¿Dónde? En la casa. Ese mismo. Volvemos con este contraataque. Estamos escuchando ahí la parranda y la fulia de Saranda. Así mismo, la fulia. La fulia. Claro. La fulia. Así mismo, música tradicional venezolana y además parte de nuestras tradiciones que se dan en el estado Lara, por cierto, es gran parte del estado Aragua, nuestras áreas más costeras, encontramos estos ritmos musicales. Bueno, mira, y seguimos entonces con nuestra sección, mira, va. Pero antes de eso vamos a recordar la mensajería de texto al 04 16 y 26 639-6959 y bueno, también en las redes sociales @contraataque963. Si quieres escuchar algo, bueno, tradicional, nuestro, escríbenos y dinos, colócame esto y te lo buscamos y te lo ponemos. Pero bueno, sí, Oli, Lenin, nos vamos a ir a nuestra sección más divertida, porque cuando los escuálidos hablan es muy divertido. Mesa, mesa de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Es el único que no está loco. Bueno, después de haber dejado a los estudiantes sin semestre, de haber hecho perder gran cantidad de los actos de grado en sus universidades y de irse con los bolsillos repletos de plata por casi el 125% aprobado por el gobierno nacional, al fin los profesores de la UCB acuerdan cese temporal del pago. ¡Bravo! Los docentes de la Universidad Central de Venezuela acordaron retomar las actividades académicas e insistieron en mantenerse en conflicto. De acuerdo con los resultados de la consulta profesoral que se realizó este miércoles en el Instituto de Profesores de esta Casa de Estudios. En horas de la noche, la Asociación de Profesores de la UCB, Inside Rebelde, dio a conocer los resultados oficiales a través de la cuenta en Twitter, @APUCB. Un total de 1.169 profesores respondieron a favor del cese temporal del paro universitario, mientras que ese 300, absolutamente rebeldes, votaron en contra. Por pero otra no parte, ¿Ah? La votación de los estudiantes, ¿cuántos están de acuerdo al paro y cuántos no? No, por supuesto que no, esto es una nota exclusivamente de la élite universitaria, dos puntos, profesores. Por otra parte, 1.145 docentes estuvieron de acuerdo con fijar para el próximo 14 de noviembre, coincidencialmente con la FAPUF, como fecha para realizar una reunión en la que se evaluará el avance de las negociaciones y se decidirá si hay una nueva paralización de las actividades. Nos preguntamos, dentro de nuestro país, ¿a qué negociación se refiere la APUCB? ¿Qué está negociando la APUCB? ¿Será que ahora quieren un Mercal dentro de la UCB? ¿Será que van a pedir CDIs dentro de la UCB? Porque platica, mi amor, ya les dieron. Y bastante. Y bastante. No solo a los profesores ahorita, ¿no? En aumento salarial, sino también a los jubilados con los petrorinocos que ya están casi que por la entrega número 15 de petrorinocos, etcétera. O sea, creo que esta comunidad... Más buchones y posible. Y todavía tienen el descaro de decir que van a mantenerse en conflicto. Bueno, ellos siempre han estado en conflicto, tienen un conflicto psicológico, ético, tienen un conflicto psicológico, tienen un conflicto académico. Yo creo que la revolución les está exigiendo que ¿cómo es? Que los conocimientos sean pertinentes, que sean acordes con la realidad de un creo país. Que hay que intervenir por la salud mental de los estudiantes, hay que intervenir a la UCB, que realmente eso es un conflicto ver clases ahí, sí. Porque los bichos entran con un odio a las clases. Los estudiantes tienen que darle apoyo psicológico. Es una terapia. Ir a una clase de un profesor en la central es una terapia para que descarguen todo su veneno contra el gobierno. Afuera. No, hay que llevar, ¿sabes? Muerden el escritorio. Hay que resucitar al hermano Coco, ¿vale? Para que les eche unos esposos ahí antes de entrar a clase. Por ti, por tu casa, por lo que sea. No, vale, pero todos los panes de la central, tengan fe, hermanos, tengan fe. Además actúen, pues, es importante. El lunes hubo un concierto de bienvenida. Tengan fe, pero no se queden rezando, por favor. Sí. Por favor. Sí, un concierto de bienvenida en donde se aclararon, pues, varias de las situaciones. Y, por cierto, antes de irse de vacaciones, los muchachos hicieron el entierro del semestre, que, bueno, era lo único que podían hacer después de toda la pérdida de clases a la que fueron sometidos. Bueno,

Así mismo, escuchando ahí Aguinaldo Llanero, Un Solo Pueblo, cuando son las 5 y 32 minutos de la tarde, por este contraataque jueves de tradicional y de lo que se nos ocurra. Así mismo. No, y además atendiendo sugerencias también que nos lleguen a través de la mensajería de texto al 0426-639-6959. Los mensajes que hacen de esta cabina un espacio más caluroso y más bonito. Por aquí nos escriben qué sabroso es escuchar música de mi estado Lara, pero no me firman quién es. También no, Gustavito nos manda un saludo desde Bocono, estado Trujillo. Besos al contraataque a Osli de Lenin. ¡Mucho! Y a tu pack, chamo, y a tu pack. Y bueno, salud. Y por acá dicen, hola Lindy, es Alejandro, ya pusiste el CD de Surconsciente. Bueno, ahí lo estamos buscando. Y si lo conseguimos, lo escuchas. ¿Te acuerdas que puedes escribirnos al 0426-639-6959 y al arroba contraataque 963 por el Twitter? Así mismo. Bueno, vámonos a nuestra próxima sección rápidamente, muchachos. Luz, luz, dame luz, dame luz, luz. Caraballo, Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! El día de hoy en nuestra misión Luz Caraballo tenemos a Muchacho Pavobo Capriles diciendo: en Miranda no se entregan libros con contenido político. El gobernador Enrique Capriles Ratonsky entregó en la escuela Don Tito Salas y dijo que hoy en Venezuela hay comunidades y personal de muchas escuelas reclamando que se reparen y se ponga a funcionar el gobierno porque no les importa nada. Ellos lo que están es pendientes de lo que hacemos nosotros, dice Capriles. En alusión al tema de los libros, se refirió a la entrega de 35 millones de libros anunciado por el presidente Nicolás Maduro y criticó su contenido. Nosotros no venimos aquí a entregar libros con algún contenido político. Nosotros les vamos a entregar a nuestros niños libros para que ellos sean lo mejor en el futuro. No venir aquí a hablar de política, sino de educación. Porque expresó. Son libros en blanco. Exactamente. Estos están entregando cuadernos para que los niños hagan dibujitos y empiecen a escribir su historia de vida promovida por la Revolución Bolivariana. No está malo, no está malo. No, además, bastante interesante, pues, la perspectiva de un candidato político que genera parte de la opinión política de nuestro país que hable de que existe un libro en el mundo que no tenga contenido político. O que además él vaya hasta una escuela no a hacer política, sino a hablar de educación. ¿Qué tipo de educación estará hablando Capriles? ¿Será de la educación física? ¿Será de educación económica? ¿Será de educación administrativa? Y como si todos estos temas no tuvieran algún matiz político. Hasta Tito Salas, que era la escuela donde él estaba, reconoció la obra de nuestro libertador. Además, una acción muy original de Capriles es entregar libros, ¿no? Es una acción inédita en nuestro... en nuestra contemporaneidad venezolana. Pero vamos a hacer un seguimiento para ver si los libros realmente están en blanco, para ver si es un poco más coherente, ya que él dice que no tienen contenido político. Bueno, quizás está entregando es libretos, blog, para que los niños, bueno, como estaba comentando Osli, escriban su propia historia en revolución. De todas maneras, saben que en BTV pueden ver diariamente la situación de las escuelas en el estado Miranda, no solo de las escuelas, sino de algunas otras obras. Y sobre todo de algunos candidatos bocones que dicen que hacen 8 obras por minuto, ¿no es? Por día, por segundo. Dicen que cada obra es la lámina de zinc que entregan, eso es una obra. Sí, un pedazo bloque es otra obra. Eso sería interesante. Así, sí. Defíneme obra. Bueno, una obra de teatro. Una obra mediática, puede ser, eso sí la hacen por segundo. Una obra de arte. Porque yo con mi arte tengo. Bueno, entonces seguimos en este contraataque. Jueves de música tradicional. Así que escríbenos, dinos que quieres escuchar al 0426-639-6959. Y ahorita Oli y Lenny, bueno, nos va a comentar algo acá sobre la situación en Colombia. Ya regresamos. Chin, chin, chin, chin. Salgo a parrantear, parrandeo y no me canso, porque yo soy como el ganso cuando se tira a nadar. Que cuando salgo a parrandear, parrandeo y no me canso, porque yo soy como el ganso cuando se tira a nadar. Comadrita la rara, señor, señor, llegó su marido, sí señor, y que le trajo un ropón de ¿De qué color? De limón. Vamos a misa. No tengo camisa. Vamos al sermón. No tengo ropón. La botellita. No tiene tapita. Y el garrafón. No tiene tapón. Quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pomay, pero quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pom, pom, pom. No tiene tapón, pom, pom, no tiene tapón. Para Julata trinadora, que por estas selvas cantas, el eco de tu garganta es del que a mí me enamora. Para Julata trinadora, que por estas selvas canta, el eco de tu garganta es del que a mí me enamora. Comadrita la rana, señor, señor, llegó su marido, sí, señor. ¿Y qué le trajo? Un rompón. ¿De qué color? Verde limón. Vamos a misa, no tengo camisa. Vamos al sermón, no tengo rompón. La botellita, no tiene tapita. Y el botellón, no tiene tapón. Quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, ponga ahí, pero quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pom, pom, pom. No tiene tapón, pom, pom, no tiene tapón. De los hijos de mamá, yo soy el pollo pelón, soy el que toma marrón con más extremosidad. De los hijos de mamá, yo soy el pollo pelón, soy el que toma marrón con más extremosidad. Comadrita la rara, señor, señor, llegó su marido, sí, señor. ¿Y qué le trajo? Un ropón. ¿De qué color? Verde limón. Vamos a misa, no tengo camisa. Vamos al sermón, no tengo ropón. La botellita, no tiene tapita. Y el botellón, no tiene tapón. Quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pon ahí, pero quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pom, pom, pom. No tiene tapón, pom, pom, no tiene tapón. A Pascua, pa' que durara, ¿qué diría mamá de mí? Desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara. A Pascua, pa' que durara, ¿qué diría mamá de mí? Desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara. Comadrita la rara, señor, señor, llegó su marido, sí, señor. ¿Y qué le trajo? Un ropón. ¿De qué color? De limón. Vamos a misa, no tengo camisa. Vamos al sermón, no tengo ropón. La botellita, no tiene tapita. Y el botellón, no tiene tapón. Quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pon ahí, pero quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pom, pom, pom. No tiene tapón, pom, pom, no tiene tapón. Seguimos, seguimos, 5 y 40 minutos de la tarde. Ahí escuchando, ¿qué estábamos escuchando? La botellita. Botellitas cardenales del éxito, así que bueno. Gaita. Pura gaita, Daniel está brincando en una pata. Con nuestra gaita, y bueno, que ya se acerca diciembre. Desde octubre, a escuchar gaita. No es alegre, no es una felicidad. Pero bueno, lo prometido es deuda, así que vamos a ir acá a algunas noticias internacionales. Tenemos por acá el tema colombiano, Lenín. ¿Cómo está? Por acá nos dice Telesur, el gobierno colombiano y campesinos en paro reanudan negociaciones. Y bueno, y más adelante también dice que el gobierno colombiano tiene previsto sentarse este jueves en la mesa de negociaciones con representantes del gremio campesino en la ciudad de Popayán, capital del departamento, bueno, de Cauca Oeste, con el objetivo de encontrar una salida a la crisis que vive el sector durante los últimos 30 días, bueno, protagonizado un paro nacional indefinido y que le ha costado, bueno, la producción de leche y de muchos otros rubros al sector campesino, bueno, por esos tratados santos. Sí. Esos, los tratados, esos santos tratados. Así mismo. No, yo creo que sería interesante que Lenin nos abriera este espacio. Respondiéndonos, tiene 30 días el conflicto campesino en Colombia, Lenny. No. Colombia, tierra querida y amada. ¿Cuándo te veré libre? Bueno, el tema agrario en Colombia es un tema casi milenario. Lleva más de 2 siglos sin poderse resolver. Sobre todo porque nunca se ha dado la tarea de los gobiernos de turno de conversar con el pueblo colombiano, con el pueblo en su mayoría de origen campesino, y que a partir del siglo XX, a través de la violencia, fueron confinados a la muerte, al destierro y a la miseria en las grandes ciudades de Colombia. Entonces el paro es una expresión más de un proceso histórico de exclusión, de violencia directa por parte del Estado y desconocimiento de los derechos de los colombianos y las colombianas. Yo creo que el paro lleva más de 100 años, entonces que hoy aparezca en los medios es precisamente porque ya es incontenible e insostenible la situación en Colombia frente al tema agrario. ¿Tiene algo que ver también todo el proceso que se está abriendo del gobierno de Santos con la FARC, de la negociación con la FARC, esta visibilización del conflicto campesino en Colombia? Sí, yo creo que el proceso iniciado con el grupo de la FARC generó una vitrina y refrescó el tema de la discusión social en Colombia. Creo que esto ha permitido que sectores invisibilizados logren generar hacia afuera del país visibilizar sus problemas. Entonces siento que más allá del proceso de paz importantísimo para el pueblo colombiano, que también surjan y se renueven las luchas en Colombia y que salgan afuera de Colombia es fundamental. Entonces, además, el papel jugado por Telesur, ¿no? También como a esa agencia internacional de información que ha permitido que la mayoría de los conflictos latinoamericanos pues sean necesariamente visibles y tengan que ser reconocidos por sus gobiernos. Y bueno, además permitan que la polémica trascienda su frontera, ¿no? Que otros países podamos involucrarnos en fijar posiciones sobre lo que ocurre en este pueblo hermano, querido, gran bolivariano, ¿no? Iroba. Bueno, no, eso es también, todo el tema de Colombia lo vemos como que una ventana, como bien lo estabas diciendo, para sincerar todo el tema territorial y control político que tienen sectores que han sido invisibilizados a lo largo de mucho tiempo, y en eso está la FARC y están muchos otros sectores que tienen un reconocimiento muchísimo más grande que el de los gobiernos de Colombia. Y bueno, y que juro, ese tratado de paz tiene trasfondo una realidad, un muro ya incontenible que en cualquier momento, bueno, va a pasar lo que todos estamos esperando que pase. No, que en Colombia, como bien decía Lenin, pues por fin lo tengamos, sea una patria libre. Y Rosa, ¿tienes por ahí también otra información? Así mismo, y bueno, por acá tenemos al compañero, bueno, el más reconocido, Quilat Pip. Más de 1.500 personas despiden al cantante antifascista en Grecia. Y bueno, por acá nos dice Diagonal Libertades, portal web. Dice acá: el único apoyo del Amanecer Dorado en las calles es la policía. Amanecer Dorado es un grupo fascista, nazi, pues, que son los que encabezaron y los que están ya a punto de comprobar que es quien el que asesina a este compañero que estamos escuchando de fondo, que es Quilat Pip. Cantante rapero griego, Que además lo que puso en evidencia fue que ahorita en este momento, en medio del conflicto que se ha vivido en Grecia desde los últimos meses, prácticamente todo el año hemos estado recibiendo información al respecto, pues hay un despertar de grupos nazistas que están financiados por empresas multinacionales de la investigación, ¿cómo es? Del control político internacional y militar, que se han dado la tarea pues de comenzar a perseguir, a matar, a elevar incluso, a enarbolar el discurso fascista dentro de Grecia para tratar de desvirtuar el conflicto social que se está viviendo en este país. Bueno, por acá nos tiene que la noche del martes era asesinado en el barrio obrero de Keratsini, en la zona Piero, este compañero cantante de hip hop de 34 años, conocido popularmente como Quilat Pip, políticamente comprometido con, bueno, el Frente de Izquierda Anticapitalista Griego. La versión policial restaba importancia al ataque, haciéndole pasar por una pelea, como ya lo sabemos, como es costumbre, a la salida de un bar a raíz de, bueno, de partido de la Liga de Campeones, entre un problema que no tenía nada que ver con lo político ni con su protesta, porque, bueno, su forma de protestar era componer. El portavoz ha negado esta versión y ha denunciado que se trata de un asalto planeado entre 15 y 40 personas identificadas con los testigos como militantes del Amanecer Dorado, partido que cuenta con una representación parlamentaria en Grecia, Osli, de 18 diputados. ¿Qué tal? Uh-huh. Y bueno, ahí vemos el financiamiento. Pero bueno, esto ha generado una respuesta gigantesca de movilizaciones populares tras el asesinato de Fisas, que es el nombre del compañero. Esa misma noche se convocaron manifestaciones en el barrio, en la que, bueno, rapero fue más de... Bueno, el compañero rapero. Y asistieron más de 15.000 personas, mientras en el bloque encabezado por el Partido Comunista Griego realizaba un recorrido por las calles del barrio. En otros bloques encabezados por grupos anarquistas atacaban todo aquello que representara a estos mafiosos y financiados por estos diputados de Grecia. ¿Cómo es que se llama? El Amanecer Dorado. Uh-huh. Militantes estos del Amanecer Dorado. Nada, pues el mundo se levanta en todas partes y sobre todo expresa sus ganas de no seguir adelante con sectores de nuestra humanidad que han estado desde hace rato buscando su destrucción. Y bueno, acompañamos pues a toda la comunidad de Grecia, a todo el pueblo greco que en este momento pues está de luto producto del fascismo. De luto y en movimiento, porque además, realmente la movilización no se ha detenido, ya lleva hoy jueves y hay más de 20.000 personas en las calles de Grecia, bueno, haciendo esto una excusa para ver si se puede modificar y cambiar, porque este no es el único asesinato que ha habido en esta semana de compañeros que, bueno, están contra el fascismo, contra estos grupos fachos que, bueno, quieren, no entienden que los mundos están cambiando. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con nuestra última sección del día Cotufas Explotadas. Ya regresamos. Silenciosamente marcha, va trasnochando la tierra y en la soga de las matas deja su rastro de estrellas. Y 51 minutos de la tarde, ya a punto de darle mandaril a este programa Contraataque, pero no antes sin mandarle un fuertísimo abrazo a toda la gente del Túnel Fuerte, que bueno, celebra junto a nosotros y con todo el mundo su octavo aniversario. Y bueno, por acá nos tiene un escrito que dice: celebramos nuestro octavo año en honor a nuestro comandante jefe, porque nos entendiste. Contigo creció este sueño, contigo fue posible. Nos juntamos para manejar a Hugo Chávez Frías, nuestro hermano, nuestro convive, nuestro comandante, el original. Dice: homenaje al original. Bueno, pero no lo hicimos solos, lo hicimos con ustedes. Eres el papá, eres el salsero, el rockero, el rapero, el coplero, el feminista, el que dio la cancha, el que vio más allá, el que nos entendió. Eres la historia viva e invicta. Siempre recurrimos a ti cuando necesitábamos la luz del conocimiento. Así que bueno, el este tuna, es el fuerte, el tuna, el fuerte. Vaya. Salud al Valle y hasta, bueno, a su parroquia combativa, además por allá donde está... los muchachos instalados haciendo su labor no solo cultural, sino también política, de construcción de poder popular. Saludos entonces a todos los muchachos y felicitaciones. Así mismo, ¿no? Vamos a ir a nuestra última sección rápidamente. Cotufas, cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Obama, internado por depresión porque no le encuentra sentido a la presidencia de los Estados Unidos si no puede bombardear a nadie. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue internado en una institución de descanso con fuertes síntomas depresivos, aparentemente causados por la imposibilidad de dar la orden de bombardear algún país de la orden. Obama expresó que ha superado muchos escollos en su vida, pero este fue demasiado. Incluso cuando me dieron el Premio Nobel de la Paz, lo que fue un golpe muy fuerte, siempre busqué la manera de cumplir con mi sueño dorado como presidente de los Estados Unidos, expresó con una barba de varios días. Según expertos analistas, es comprensible la depresión de los Estados Unidos. Obama lo expresó con sus propias palabras. ¿De qué sirve ser el presidente de un país con armamento suficiente para destruir la Tierra 500 veces seguidas si ni siquiera se puede ordenar un bombardeo chiquitito a un país chiquitito? Comentó antes de romper en llanto. Bueno, esas fueron nuestras cotufas explotadas del día de hoy. Y revolución, o sea, ¿qué sentido puede tener en serio ser presidente? Va a ser el único presidente de los Estados Unidos que le digan que no puede bombardear algo. Bueno, ya él tiene tres guerras encima, así de hecho el Willie May y bueno, Galletica Oreo, así que nos vamos a ir. Nos vamos. Despídense, digan algo, chao, se les quiere. Hasta se luego. Les quiere, nos vemos, seguimos pendientes de este contraataque, aunque a veces no estamos, nos seguimos y nos seguimos encontrando en todos lados. Así que no te pierdas tu Marcando Zona, tu informativo comunal a las 5:55. Ya nos estamos quitando 20 segundos, así que recordándole todas las tardes que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¡Llévatelo! Y Maduro también, ¿qué tal la onda? ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo, Iroba, Oli y Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.